Ya van como 3 años y todavía te sigo pensando día y noche mientras yo estaba perdido. Sé que yo me equivoqué, yo te lastimé, tú perdóname. Me siento confundido como un perro sido que sigue caminando fracasón.